es el ritmo del grupo Nueva Vida. Aleluya. Todo lo que pidieres orando, créelo que lo vas a recibir. Maravillas y prodigios no se podrán.